Figari era un pintor uruguayo. Pintaba negras y gauchos en casamientos, bautismos y en fiestas. Pintaba con manchas. De todos colores. Querido amigo Figari, pintor de...